Soy Pedro el Morguero. Lindo trabajo. Se conoce gente. O pedazos de gente. Si tú eres de los que tiene sexo sin preservativos, capaz que cualquier día de estos te conozca. Sigue sin usar condón y conoce a Pedro el Morguero. Te morirás de placer.